crearon su grupo y misión. Para ti. Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca, como olas, es tu lindo cuerpo. Todo me gusta de ti. Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca, como olas, es tu lindo cuerpo. Boca.